las canciones que provocan emociones y solo las numeras, pero tienen nombre. La 7 está bien y la 12 también, pero tu favorita es la 16. Más de 1000 versos hermosos, es un pequeño esfuerzo que merece la pena. De amor o dolor, su real esplendor, sálvese quien pueda, hasta de flúor. El eterno femenino, un hombre de verdad, David y Claudia, también José y yo. Aquella canción de Roxy, grabado en underground. La chica de ayer, himno generacional, el disco pocho esto. Autosuficiencia, insurrección entre dos tierras, son las reglas del juego, dulce tentación. Abracadabra, asingará, me voy a observar rozando la eternidad. Estatua del jardín botánico, juego en la ciudad, el de la bola de cristal. Esclavo de tus besos, no es pecado, si está bien, si está bien. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie. Nadie es mejor que nadie. Nadie es mejor que nadie.